Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa de Enfoque Antropológico Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. En compañía de Checo Becerra en controles, pues como cada semana tenemos un tema de antropología para ustedes, y esta semana más bien vamos a hablar de arte rupestre y a la vez de arqueología del paisaje. Vamos a dar una vuelta en un estado que hemos poco visitado en este programa de Raíces, el estado de Aguascalientes, y por lo tanto nos da muchísimo gusto recibir en este programa a Mario Palacios Díaz. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto por la invitación. Estamos muy muy contentos de recibirte en este programa porque, bueno, tú aparte tienes todo un enfoque en una carrera relacionada con arte rupestre. Estuviste con nosotros aquí en Monterrey el año pasado durante el coloquio de arqueología, paleontología, antropología del noreste que organizamos en homenaje al doctor William Bree Murray de la Universidad de Monterrey. Y bueno, en aquella ocasión tú nos presentaste un trabajo, más bien que tenía que ver con tu tesina de licenciatura, si bien recuerdo, que tiene que ver con la gráfica rupestre en el sitio de Locote y también su relación más bien con el paisaje alrededor. Sin embargo, Mario, me gustaría que quizás nos presentaras un poquito, pues, cómo llegaste a estudiar, pues, historia, porque eres historiador, a fines de cuentas, tienes título en historia. Pero, ¿cómo llegaste a este sitio de Locote? Coméntanos un poquito. Muy bien, claro que sí. Bueno, el primer contacto que tuve con el Locote fue en mi infancia, porque es un sitio muy conocido por los habitantes de Aguascalientes y más por la presencia de pintor rupestre. Entonces yo desde chico tuve la inquietud o la curiosidad por saber quiénes hicieron esos trazos. Ya cuando fui más grande, entré a la carrera de historia para enfocarme ya como un documento histórico el estudio de la pintura rupestre. Muy bien. Ahora, lo que has estudiado en particular entonces es la parte de arte rupestre. Sin embargo, este sitio de Locote, me gustaría que lo ubicaras un poquito para nuestro público, porque aún para un servidor, el sitio de Locote no es uno de los sitios más conocidos que digas. Entonces, ¿en qué parte de ahí del estado de Aguascalientes se encuentra? ¿Cuál es justamente el ambiente, el entorno en el cual está ubicado? Claro que sí. Bueno, en un carácter muy amplio, Locote se encuentra al sur occidente del estado de Aguascalientes. Okay. Es decir, en el centro norte del país. Bueno, Aguascalientes geológicamente tiene tres provincias. Una es la Sierra Madre Occidental, la otra la Mesa del Centro. Okay. Y por último, una pequeña porción del Eje Neovolcánico. Okay. El Locote se encuentra justamente en las estribaciones, en las afueras de lo que viene siendo la Sierra Madre Occidental. Es un pequeño cerro. Que es una especie de península, vamos a imaginarla como una especie de península que se desprende de esta gran tierra, llega a unos pequeños valles y lomeríos, y que tiene una altura que va oscilando a los 2.000 metros a nivel del mar. Ok, ya tenemos un poquito más claro este asunto. Ahora, en términos de fauna, flora, ¿qué tenemos alrededor también? Porque yo creo que también es importante señalarlo. Claro. Por supuesto. Bueno, la flora de la fauna es característica de lo que se conoce en México como el semidesierto, ¿no? Donde tenemos quite, izache, nopal, ¿no? Una precipitación pluvial pues un poco baja, y en cuanto a la fauna, tenemos coyote, liebre, venado, cola blanca, animales característicos de este tipo de espacios entre serranos, ¿no? La otra pregunta que te quería hacer relacionado con el Locote justamente es, bueno, ahorita que ya pusimos un poquito el set, como dicen en el teatro, en el cine. Bueno, tenemos el lugar, pero la gente que estuvo en el Locote, la ocupación de este sitio, ¿tenemos una idea más o menos de qué tan larga fue la ocupación de este sitio? Claro, las investigaciones arqueológicas han estado a cargo del Centro INAH en Aguascalientes, comandadas por la arqueóloga Ana Pelt y el arqueólogo Jorge Jiménez. Ellos, a partir del año 2000 hasta la fecha, son los que han llevado a cabo todas las exploraciones arqueológicas en torno a este sitio. De acuerdo. He tenido yo la fortuna de colaborar con ellos durante 10 años, enfocándome específicamente a lo que viene siendo el arte rupestre de ese sitio. Porque, para responder tu pregunta, hay un asentamiento prehispánico, un asentamiento mesoamericano que está asociado a los motivos rupestres. Qué Y bueno, interesante. entonces este sitio cronológicamente está ubicado para el epiclásico mesoamericano, es decir, 650, 950 después de Cristo. Okay. Sin embargo, en cuanto a un complejo cultural o alguna afiliación cultural que podamos ubicar a este sitio, es todavía algo pendiente, una tarea pendiente, ¿verdad? Okay. Bueno, ya tenemos muchos datos ahí en nuestras manos. Lo interesante ahora yo creo que sería hablar bien de lo que tenemos, además de estos vestigios, que a lo mejor podría ser quizás un recuento más a detalle de este asentamiento, pero vamos a enfocarnos sobre lo que es la gráfica rupestre, a fines de cuentas, lo que es tu especialidad, para que nos comentaras quizás, bueno, en qué consiste esta gráfica rupestre en el Ocote. Pues bueno, entendemos por gráfica rupestre por todos los diseños, trazos, dibujos que se hicieron en una superficie rocosa, ya sea una cueva, ya sea un abrigo, un frente rocoso. Hay diferentes herramientas para su elaboración, desde las manos, los pies, pinceles, incluso cinceles, para el caso de petrograbado, porque no solamente tenemos pintura, sino también tenemos petrograbados, que son trabajos hechos con diferentes artefactos para tallar la piedra. Ahora, ¿qué sigue en cuanto a, digamos, en representaciones? ¿Qué tipo de corpus iconográfico tenemos en el Ocote? ¿Qué cantidad ahí de elementos gráficos tenemos representados en el Ocote? En cuanto a la producción temática que hemos identificado en el sitio, podemos generalizarla en tres aspectos. La primera, que es la más abundante, son figuras humanas, antropomorfos, que tienen diferentes características, es decir, cabezas triangulares, cabezas circulares, los brazos flexionados hacia arriba, hacia abajo, y básicamente todos en color rojo. De acuerdo. En una segunda temática tenemos la representación de figuras zoomorfas. Este aspecto es mínimo, pero es sumamente importante porque nos habla, incluso nos puede hablar, a llegar a hablar de una fauna que pudo haber habitado en la región de Bosque de Locote en otros tiempos. Es lo Hemos que es lo que te iba a preguntar justamente porque, bueno, nos describiste lo que es el Ocote en la actualidad, pero conforme a lo que estás comentando ahorita con esta iconografía, ¿cómo podemos estar seguros de que el Ocote estuviera distinto en otra época? Una de las estrategias o metodologías que podemos utilizar para aproximarnos a un paleopaisaje en este sitio, pues son los diferentes estudios químicos, biológicos que se pueden efectuar. Okay. Afortunadamente, aquí en UNAM, donde yo estoy estudiando la maestría en estudios mesoamericanos, estamos trabajando con unas estrategias que nos pueden hablar acerca del paleopaisaje. Es decir, estamos analizando la cerámica desde un punto de vista ya científico, no solamente nos estamos enfocando a la cuestión de iconografía de la cerámica, sino también a qué pudo haber contenido esa cerámica en cuanto al piso porque se ha encontrado piso prehispánico que está vinculado a este asentamiento. Se están haciendo análisis de fitolitos, ¿verdad? Para averiguar precisamente, como te digo, el paleopaisaje. De acuerdo. Entonces podemos decir que la gente que estuvo ahí en el Ocote preparando esas representaciones, ¿sí vivió también en el epiclásico o son representaciones un poco anteriores o posteriores? ¿Cómo consideran esto ustedes? Consideramos que es la mayor intrigante del sitio. Ok. Por lo regular, en la región del norte de México o el norte de Mesoamérica, pues siempre hemos asociado que el desarrollo cultural se llevó a cabo con grupos de cazadores-recolectores, Así es. grupos nómadas, ¿no? Sin embargo, pues tenemos las evidencias arqueológicas que nos hablan de otra forma de vida, ya sedentaria, agrícola, ¿no? Con sus espacios bien distribuidos para la producción de alimentos, para la producción de rituales, etcétera. Sin embargo, en Ocote tenemos lo que podría ser una producción hecha por cazadores-recolectores, en este caso la pintura rupestre, y la producción epiclásica que viene siendo el asentamiento. Posiblemente los habitantes clásicos vieron esas pinturas y las reinterpretaron, les dieron otro uso. Pero también es probable que las pinturas hayan sido realizadas por los mismos habitantes epiclásicos. Es una de las de la, pues el objetivo principal de esta investigación que todavía sigue en desarrollo. Muy bien, pues ahí están ahí los secretos que tenemos sobre este sitio del Ocote, pero también los descubrimientos, gracias a Mario. Vamos a hacer una primera pausa musical aquí en Raíces y luego regresamos con Mario para hablar más de este sitio muy interesante que se llama El Ocote en el estado de Aguascalientes. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía del historiador y, bueno, también este arqueólogo Mario Palacios Díaz, que está estudiando ahorita su maestría, su posgrado en estudios mesoamericanos por la UNAM, oriundo de Aguascalientes. Y comentando este sitio, pues ahí cuando yo traté de investigar un poquito para conocer un poquito más de este estudio, pues uno me topé con tu tesina, porque tú la pusiste al público, libre disposición del público en la página Academia, que ahí la pueden descargar y leer bien a gusto. Aparte hay una bibliografía bastante nutrida, que también nos da más referencias. Sin embargo, bueno, quisiera que nos dieras así como unas publicaciones, además de la tuya, que podrían ser claves para entender esta temática, esta relación estrecha que puede haber entre la gráfica rupestre en el Ocote y el mismo entorno. Bueno, pero ¿para el caso nada más de Aguascalientes o quién, algo en general? Ah, pues podemos ver los dos, como tú quieres. Bueno, para averiguar más sobre las características tanto arqueológicas como naturales del sitio arqueológico del Ocote, pues tenemos los informes técnicos de Lina Aguascalientes, de Ana Pérez y Jorge Jiménez, que se pueden consultar en la biblioteca de Lina, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Okay. Sin embargo, también pueden ustedes solicitarle al arqueólogo esa información buscando su correo electrónico en la página de Lina, para que también les facilite ese tipo de información. Uh-huh. En cuanto a otro tipo de publicaciones relacionadas al Ocote, pues tenemos también artículos de mi autoría, tanto en el periódico como en revistas, y hay una revista en Aguascalientes del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se llama Horizonte Histórico, y en ella hay un artículo que es de mi autoría, como les digo, sobre el Aguascalientes prehispánico, específicamente en el arte rupestre, ¿no? Muy bien. Como un testimonio histórico. Bueno, nosotros vamos a poner la referencia, por supuesto, en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, que es la página donde se puede libremente descargar el podcast, la entrevista que estamos haciendo con Mario, pero también acceder a noticias, páginas de internet. Entonces, cae muy bien ahí que nos ahí compartiera esta información Mario. También estaba pensando, bueno, de manera general, hay un libro, bueno, digo, tú lo mencionas mucho al principio, que es el libro de Carlos Viramontes, más bien sobre gráfica rupestre y paisaje ritual, pero en el contexto de Querétaro. Bueno, que Carlos Viramontes es arqueólogo por el INAH y en centro INAH de Querétaro, y tiene una amplia experiencia. ¿Pero? Y en este caso tú retomaste ahí varias publicaciones de Carlos Viramontes. Sí, lo que yo destaco de la propuesta metodológica de estudio de la gráfica rupestre de Carlos Viramontes es que él sí logra identificar arte rupestre asociado a cazadores-recolectores y arte rupestre asociado a grupos sedentarios. Pero él, para su fortuna, ha tenido un proyecto que ha llevado pues varias décadas de investigación Así es. y tiene un registro que yo creo que rebasa los 100 sitios con pintura y petrograbado alrededor del semidesierto queretano y una parte de Guanajuato. Así es. O sea, pero sí, de todas maneras es una aportación muy interesante que pueden buscar también. Hay una publicación, yo creo que también está disponible ahí. Si lo vamos googleando, y les voy a poner la liga, estimados radioescuchas. Hay varios artículos que vienen relacionados con este tema de gráfica rupestre, la arqueología del paisaje. Que yo recuerdo, así de manera general, hay un manual así que se llama Arqueología del paisaje o algo así, si bien recuerdo. Ah, mira, el enfoque metodológico que estamos utilizando para esta tesis de maestría, especialmente la arqueología del paisaje, que es una corriente teórico-metodológica que ha tenido una gran fuerza en los últimos años, porque se enfoca en un estudio que va del carácter interdisciplinario, Eso es lo interesante. que eso es lo interesante. Entonces nos permite tener una amplia gama de posibilidades para estudiar un objeto histórico en particular y ver su evolución en el paisaje. Ahora bien, Mario, pero que hay un título en particular que nos puedas recomendar sobre esta teoría, o sea, propuesta metodológica. Claro que sí. En mi caso, la escuela de la arqueología del paisaje que más me ha gustado, que más se ha acomodado a nuestras necesidades, es lo trabajado por los colombianos, la escuela colombiana. Hay dos como vertientes, una que se llama GIPRI, Colombia. Así busquen en internet GIPRI Colombia, Hasta en pero Facebook. los van a llevar a su página de internet, donde ahí aparecen todas sus publicaciones, sus métodos para hacer el registro de arte rupestre. Y en un segundo lugar está el trabajo comandado por Diego Martínez Celis para un reconocimiento y documentación de sitios con arte rupestre en una región específica de Colombia. También se encuentra disponible esta publicación en internet. Únicamente hay que teclear Diego Martínez Celis y poner arte rupestre. Ahí Y va. van a saltar las publicaciones de él, que son muy novedosas. Bueno, ahí están las propuestas que nos hace Mario para entender un poquito más esta propuesta metodológica, en particular en el caso del sitio del Ocoté. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mario. Estaremos al pendiente de ver cómo avanzan ahí tus investigaciones y el Muchas gracias. resultado, por supuesto, cuando terminarás ahí tu posgrado. Esperamos volver a escucharte en este programa. Muchas gracias. El placer ha sido mío y muchas gracias por la oportunidad de expresar un poco de lo que estamos trabajando. Muy bien, y pues nosotros vamos entonces a escuchar un poco de música nuevamente para terminar este programa, por supuesto, con nuestra agenda semanal de eventos. Regresamos. Bueno, estamos en la última parte de este programa que venía enfocado sobre pues el occidente de México, el noreste, más bien el estado de Aguascalientes, el centro norte. Y teníamos por ustedes, como cada semana, una agenda bastante repleta de eventos que vamos a desgranar. Pues recordamos que pues aquí en Monterrey tenemos nuestra exposición que va a se queda hasta el 5 de junio, que se llama México Esplendor de un Imperio, Museo de Historia Mexicana. Es la sede de esta exposición magna, aunque temporal, con muchas piezas muy bonitas. Tendrán que ahí el guerrero águila, uno de los guerreros águilas que fue excavado por el equipo de Leonardo López Luján en el proyecto Templo Mayor. También está ahí la representación de Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, para que se tomen la selfie, el dios de la muerte ahí. Y bueno, hay visitas guiadas que están propuestas ahí por el mismo museo. Y bueno, recordamos que el Museo Nuevo tiene entrada libre el domingo y el martes, si bien recuerdo, para grupos escolares también, por si nos están escuchando y que quieren hacer una propuesta distinta sobre la historia de México, una historia prehispánica en particular, pues aquí está esta exposición aquí en Monterrey. Seguimos con la exposición Maya Lord of Time en el Museo McClook de Knoxville, que pues ya tiene un ratito, pero que valía la pena recordar por si andan en Estados Unidos. Y esta semana se inauguró la exposición Los mayas gobernantes de la selva en el Museo Drens, que se encuentra en la ciudad de Assen, en Países Bajos. Es una propuesta de piezas arqueológicas mandadas por el Instituto de Historia y Arqueología de Guatemala. Así que, pues, si nos están escuchando en Europa, hay esta exposición que queda muy cerca de París, de Bruselas, de Londres o de Alemania. Hay un tiro de piedra por si quieren conocer un poquito los mayas. Más cerca de nosotros, seguimos con la exposición Los guerreros del Monte Tlaloc en la ciudad de México, en particular en Texcoco, perdón, en el Foro de Artes y Oficios. Ahí, exposición cuya curaduría es responsabilidad de nuestro compañero Víctor Arribalzaga, el responsable del proyecto Monte Tlaloc. Y también en Italia, ahí otra vez vamos atravesando los océanos. En Italia, en el Museo Nacional de Firenze, está la exposición Il Mondo che non c'era, una exposición que pueden ver hasta la semana próxima, porque ya se va terminando esta exposición de piezas privadas, de colecciones privadas. En cuanto a eventos académicos, pues por supuesto hay varios, hay muchos eventos que podemos comentar. Recordamos el curso Los dioses mayas que propone el Museo Popol Vuh en Guatemala, por ejemplo, directamente en la página popolvuh.fm.edu para tener más informes. Te retomo actividad, lo que es el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones la semana pasada, y bueno, este lunes va a ser la segunda a partir de las 16 horas, por si no se inscribieron todavía, posiblemente hay lugares, de lo contrario pueden al menos asistir para conocer un poquito lo que es la antropología de las religiones. Y recordamos también que para los 38 años del descubrimiento de Coyoacoquí, el Museo Templo Mayor propone un coloquio de arqueología y ciencia en torno a este descubrimiento. Tendremos el gusto de escuchar entonces el 5 de marzo a Diego Jiménez Badillo sobre arqueología digital y sus aplicaciones, y luego a mediodía vendrá la propuesta del antropólogo físico Juan Alberto Román Beyreza y Angélica González Olivier sobre las huellas del DNA antiguo en tema de antropología física. Y tenemos dos seminarios que comentarles. Uno es el Seminario de Antropología y Lingüística que propone Susana Cuevas Chávez en el Museo Nacional de Antropología el próximo sábado a las 11 de la mañana, y el Seminario de Antropología y Lingüística que propone la Dirección de Lingüística del INAH en la sala de juntas el próximo miércoles. Es la sesión a las 11 de la mañana. Este programa lo vamos a dedicar en memoria de un gran arqueólogo que es de hecho miembro de la Academia Nacional de Ciencias en su país. Se trata de René Milon, antropólogo, arqueólogo, y que tuvo un proyecto muy muy importante durante los años 70, que fue el mapeo sistémico de la zona arqueológica de Teotihuacán, de todo lo que es el Teotihuacán. Y gracias a sus trabajos, pues hoy en la actualidad seguimos trabajando con sus planes, y pues será un gran conocedor de este sitio arqueológico. Entonces, pues nuestro pésame para sus familiares, sus amigos, sus colegas, quienes han trabajado con él, lo han conocido, porque realmente sus aportaciones para la arqueología mexicana fueron muy, muy importantes. Y bueno, terminamos este programa entonces agradeciendo nuevamente a nuestro compañero Checo Becerra en controles. Recuerden que este programa lo pueden escuchar y descargar libremente en la página raicesudem.mx, también en nuestro blog, en nuestra página Facebook raicesudem. Y terminamos, como siempre, recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.